ocurrió en estos primeros días. Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna que gusta del mal gusto y se ajusta el cinturón para arrancar nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 523, un día más en el mundo al revés. Por la política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, está el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. Les saluda en los controles, producción, conducción y diseño de armas epistemológicas su servilleta, Juan el Tomeiro Jackson, para abordar esta noche nocturna, dicen por ahí, con un par de dudas muy genuinas que nos llevarán a la tierra de la imaginación y la dimensión de lo que pudiera habitar en otro plano para redondear la experiencia. Del productor finlandés y músico de nombre Otu, no Uto, sino Otu, quien tiene un canal genial en YouTube llamado Munich Productions, suenan a continuación dos genialidades, un par de ideas que mucho se nos habrían ocurrido a muchas de nosotras, pero nunca se materializan en su caso. Estas ideas llegan a ver la luz del día cuando producen gemas a partir de una inquietud como ¿qué tal sonaría Funky Town, pero compuesta por AC/DC? ¿O cómo sonaría Land Down Under de Men at Work si la hubiera parido Metallica? Difícil de imaginar, pues gracias a Otu de Munich Productions en Finlandia, oíste muy bien, y suenan a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 523, rodando una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común, 103.1 FM. Tomatoland Paranoias. Temas Funky Town y Land Down Under para continuar en nuestro ritual de la virtual de Clicto Maryland, edición 523, un día más en el mundo al revés. Desde el 13º piso de la Torre de los Cuarteles Generales de Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, y es momento justo del tributo lunático. Para la lunita de todititas mis vidas y todas mis muertes chiquitas, que emana desde la voz de Maiken Lynch, cantante sueca que nos brinda una muy emotiva versión del tema Love is Blindness, original de los irlandeses de U2, dotándola de su muy peculiar estilo que nos recuerda los mejores momentos de un trip hop bristolero, combinado con un matiz de la grandiosa Sade, seguida de una estampa sónica que nos retrata un atardecer en el que nos podemos perder entre olores y colores, o dolores y calores, de la mano de los hermanos Gutiérrez, dúo de guitarristas que nos traen el tema Hijos del Sol, de su álbum homónimo del Pandémico 2020, y que al inicio de su video arranca con una cita de Mateo García Elizondo en una cita con la Lady, que dice así: pero es de lo más bonito que hay, morirse. No es para nada como lo pintan, como algo confuso y aterrador. A mí se me hace que a uno se lo pintan así porque descansar en paz suena demasiado tentador. Suena Love is Blindness de la sueca Maiken Lynch, seguida de Hijos del Sol de los hermanos Gutiérrez, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clicto Maryland, edición 523, rodando una y otra vez por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Correct. Nolan Paranoia. Esa rolita, poco no. Acabamos de escuchar a la sueca Maiken Lynch con su versión de Love is Blindness, seguida de los hermanos Gutiérrez a la guitarra, ambos con Hijos del Sol. Para seguir continuando todavía aún con nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 523. Un día más en el mundo al revés por la política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desabrochando ni más ni menos que en este momento al Choro Chido. ¡Choro Chido! ¡Pásele! ¡Pásele a su Choro Chido! ¡Píquele al play! ¡No se haga güey! ¡Súbese al bicibús al infinito con paradas en el subconsciente! Con ustedes el Choro Chido de Rodrigo Solís, contándonos de sus oscuros recovecos muy hermosos, donde resuenan los ecos en esta ocasión, recordando a la hermosa Niebla, a quien le mandamos un abrazo, saca pedazos desde el desierto hasta Tenochtitlán. Desde acá, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 523, rodando una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saco a pasear a la perra. A la perra soledad que traigo pegada a los tobillos como sombra. La ausencia se sienta, me da la patita. Quieta, le ordeno a la nada. Petrificada como esfinge, se queda fuera de la tienda esperándome. Emperrado el silencio corre por toda la casa. Rasca la puerta, le ladra a los vecinos. Llamo con un silbido a la oscuridad de la noche y viene al instante. Abajo, le ordeno a la pena. Agacha la cabeza, da unas vueltas tras su rabo, se tira al suelo. A ver, esa pancita, la luna, patas para arriba. Búscala y ataca la melancolía a las ardillas. Las corretea hasta la copa de los árboles. Afuera, digo, y la tristeza, con la cola entre las patas, suplica con la mirada que no la saque. Órale pues, concedo, ponte donde no estorbes. Y se tira al sol o abajo de la mesa a rascarse las orejas. Junto a mí le ordeno a la nostalgia y ya no necesita collar o correa. Viene al galope salvaje a la derecha de mi bici pegada a la rueda. Y somos jauría. Y no tengo que preocuparme por la velocidad o el tiempo, por brecha o autopista. Ya no tengo que levantar cacas. A tu casa le ordeno al recuerdo y desobedece. Se queda aquí conmigo. Me lame, me pega la nariz fría a la espalda del alma. Eclectomeiroland Paranoias. Escuchamos al genial Rodrigo Solís con su choro chido, dedicado en esta ocasión a la niebla. Un sentido adiós o hasta luego. Seguido de la banda Surprise Chef de Melbourne, Australia, con su mezcla de psycho, funk, jazz, soul y bandas sonoras de los años 60, desde su álbum Education and Recreation del 2022. Con una flauta cuya nota de la banda fue escrita teniendo en mente precisamente a la flautista Erika Tucheri, quien tiene un tono y una articulación increíbles, una melodía realmente espaciosa, introspectiva, en una sección que no se repite, como una declaración singular. Mi parte favorita de la pista es esa parte donde la campana fría como el hielo, que realmente hace que la sección tranquila, ¡pum!, salte. Y continuamos nuestro ritual de lo virtual de Clicktomerlands, edición 523, Un día más en el mundo al revés por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, con algo más desde la tierra de allá abajo. Desde Manly, Sydney, un ejército de un solo hombre llamado Off the Wally, quien compone, graba, produce y mezcla, suena algo familiar, todo en su estudio casero, tanto por diversión como para sus clientes. De la que escuchamos el tema Marmalade, seguido de la banda Cuchillas, conjunto Noise Pop de Zaragoza, España, con su tema Incendio. En medio de una atmósfera melancólica, el tema nos guía hacia la desesperada marcha de quien se encuentra perdido en un lugar e instante cuyo inminente destino es terminar reducido a cenizas. Una canción que se mueve sobre dos acordes en el que juegan con disonancias y distorsiones conducidas por el mismo hilo melódico. Escuchamos entonces a Off the Wally con Marmalade, seguido de Cuchillas, con Incendio, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 523, rodando una y otra vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Maryland Paranoias. Yeah. Acabas de escuchar los temas Marmalade de Off the Wally y a la banda zaragoceña Cuchillas con su tema Incendio. Para continuar con nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlands edición 523, rodando una y otra vez por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Y es momento de la reseña musical que nos comparte nuestra compañera Nadia Pérez desde Ciudad de México, a quien encuentras en redes sociales como @venuxnadia. Se escribe @venuxnadia. Venux Nadia, bienvenidísima de vuelta a la familia del ritual de lo virtual de Clecto Maryland. Escuchamos a Nadia Pérez con su reseña musical sobre la banda Depres, acá por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Sala Justo, por Radio Común 103.1 FM. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y el día de hoy la recomendación son los Depres. Los Depres son un power trio mexa conformado por Richie en la bataca y percusiones, Julio en el bajo y Víctor en la voz, guitarra y lírica. La propuesta de Los Depres es melodramática muy cercana al rock escénico. Su sonido explora la improvisación, psicodelia y una fuerte apuesta por los sonidos caóticos y catárticos. La esencia escénica de Los Depres es pasional y macha muy bien con sus tintes de blues, jazz y rock progresivo. Actualmente, Los Depres se encuentran trabajando en su primer placa y ya puedes escuchar Sin Vida y Zumbido Fatídico, sus primeros sencillos. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclecto Maryland. Los dejo con Zumbido Fatídico de Los Depres y nos escuchamos la próxima semana a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Ella es ni más ni menos que Nadia Pérez con su reseña sobre la banda Depres y la banda Depres, por supuesto, como la acabas de escuchar. Nadia estará con nosotras cada semana a partir de hoy y, como ya escucharon, traerá muy buenas recomendaciones. Seguimos con el ritual de lo virtual de Click con Maryland, edición 523. Rodando una y otra vez ahora con el estreno más nuevo y reciente del momento, ni más ni menos que la vocalista de la banda bristoleña de Trip Hop y Misceláneos, Portishead, la señorona Beth Gibbons, quien publica su álbum debut en solitario, Lives Outgrown, el viernes 17 de mayo de este año 2024, con 10 hermosos temas nuevos grabados a lo largo de 10 años, un álbum producido por James Ford, quien ha trabajado con bandas de alto octanaje como Arctic Monkeys, Depeche Mode y de las recientes promesas como The Last Dinner Party, y producción adicional también en esta producción de Lee Harris de los Tok Tok. Lives Outgrown, el álbum, es en cierta medida el trabajo más personal de Beth hasta la fecha. El resultado de un periodo de reflexión y cambio, en palabras de Beth misma, quien añade: muchas despedidas. Son muchas despedidas a la familia, a los amigos, incluso a su yo interior. Son canciones de la mitad de la vida. Cuando mirar hacia adelante ya no da los mismos resultados que antes, y mirar hacia atrás adquiere un enfoque más nítido y repentino. Me di cuenta de cómo era la vida sin esperanza, dice Beth, y fue una tristeza que nunca había sentido. Antes tenía la capacidad de cambiar mi futuro, pero cuando te enfrentas a tu cuerpo, no puedes obligarle a hacer algo que no quiere. Las canciones también hablan de maternidad, la ansiedad y la menopausia, que Beth describe como una auditoría masiva y un bajón masivo que te corta hasta las rodillas. Así como inevitablemente pensar sobre la mortalidad. La gente empezó a morir, dice Beth. Cuando eres joven nunca conoces los finales, no sabes cómo va a acabar todo, piensas, vamos a superarlo, va a mejorar. Algunos finales son difíciles de digerir. Pero salir de esta década de cambios y reajustes ha dejado a Beth con una sensación de propósito renovado. Ahora que ha salido del otro extremo, dice, pienso que hay que ser valiente. Dice la Gibbons, de quien escuchamos el primer adelanto titulado Floating on a Moment, de su próximo álbum Lives Outgrown, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 523. Escuchamos este adelanto por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Before my brethren, them a worship and a king. Restless. Ni menos que Beth Gibbons y su más reciente estreno nuevo acabamos de escuchar en nuestro ritual de lo virtual Eclecto Maryland's edición 523 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Aunque la música electrónica francesa ha sido indiscutiblemente genial desde el surgimiento de la banda Air a mediados de los 90s, Pony Hoax es probablemente la primer banda en fusionar la sofisticación de los ritmos de baile galos o franceses con una sólida actitud de rock and roll. Imagínense si los Strokes realmente fueran tan geniales y elegantes como pretenden ser, con una sopa de perversidad lírica y la suavidad general vista por última vez en el pop francés cuando Serge Gainsbourg estaba en la cima de sus poderes. De su álbum Tropical Suite del 2017, escuchamos a continuación los temas Tropical Suite Sao Paulo y Everything is Real. Uy. donde nos dicen: soñar, soñar es esa nuestra arma, y al final el fuego hablará por nosotras. Suena Pony Hawks a continuación acá en el Ritual de lo Virtual de Clectomirans, edición 523, por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Tomeiroland Paranoias. Where did we go?